Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tenga todos y todas, hoy Día Internacional del Inventor, fecha que rinde honor a la actriz e inventora austriaca Hedy Lamarr, creadora del espectro ensanchado, una técnica de modulación empleada en telecomunicaciones. Ahora es momento de comenzar las informaciones de este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liliana Franco tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Peñán, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Liliana Franco. En los controles nos acompaña Neyber González. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Gaiteros de Venezuela logran récord Guinness como banda folclórica más grande del mundo. Venezuela propone reactivar el Tratado de Cooperación Amazónica en Egipto. Venezuela 911 atiende zonas afectadas por las lluvias en el estado Zulia. Más de 50 expositores se dan cita en Expoferia La Guaira Construye. Alba TCP rechaza postura de Canadá sobre deportistas venezolanos. Científicos venezolanos desarrollan ganadería alternativa que se hace frente a crisis climática. Cultura. Este martes el presidente Nicolás Maduro felicitó a los gaiteros de Venezuela que lograron el récord mundial Guinness como la agrupación folclórica más grande del mundo. Así lo dio a conocer a través de su cuenta oficial de Twitter, donde añadió que es una noticia que llena de felicidad y orgullo no solo al pueblo zuliano, sino a toda Venezuela. Con el cuatro, la charrasca, la tambora y el furro, retumbó por 5 minutos la gaita Reina Morena de Ricardo Aguirre, tema con el cual participaron para el premio Los Gaiteros, quienes con esfuerzo y dedicación lograron esta hazaña para Venezuela. La tradicional torta negra de la tradición navideña venezolana es la protagonista de la ópera prima de la escritora venezolana Dayana Rada. En la entrevista exclusiva para el Noticiero Cultural Día, la autora conversó sobre el origen de este cuento. Este es un cuento que narra la historia de la torta negra, de cuando llegó a Venezuela y cómo se arraigó en nosotros, y forma parte de la gastronomía de los dulces típicos de esta época del año. Dentro de la familia venezolana, cómo se prepara, todo lo que gira en torno a ella. El cuento tiene 9 capítulos. Está el abre boca, que es donde ya se presenta. Después viene la cocina, que es donde están todos los ingredientes. Y conversan entre ellos y en torno a cómo ellos tienen la amistad con la negra más dulce. Luego viene me lava papelón, la batidora y otro, la fiesta de Navidad, el fin de año, y capítulos que giran en torno a la época de diciembre y en anécdotas que cuentan los personajes y ella. También conversó sobre el proceso de creación de este relato y de cómo los talleres literarios nutrieron su lado escritor. Eso fue a raíz de un taller que yo realicé, de los que patrocina Monte Ávila Editores, con el escritor Luis Carlos Neves. Entonces él, una de sus formas de dinámica de aprendizaje era dictarnos frases y que en base a eso nosotros escribíamos historias. Y una de las frases era: no sé por qué mi tía Luisa siempre le coloca cardamomo a la torta negra. Yo hice un primer cuento que se llamaba Navidad en Agosto y habla sobre las personas que se van del país, pero la tía se iba y dejó a su sobrino con la receta para que él hiciera la torta navideña ese año. Después había que entregar un trabajo final y Luis Carlos me sugirió que escribiera sobre la torta negra, pero lo había estado como, no sabía cómo por dónde empezar, cómo hacerla, si lo humanizaba, no lo humanizaba, hasta que llegó el 8 de diciembre y era el final del taller. Y como a las 4 de la madrugada yo me levanto y digo, no, Diana, escribe el cuento. Entonces lo titulé La negra más dulce y comencé, que es lo que hoy es el abre boca de la historia. Somos cultura. Nacionales. Durante las declaraciones ofrecidas a medios internacionales, el presidente de la República, Nicolás Maduro, consideró necesario reactivar la organización del Tratado de Cooperación Amazónica desde el stand de Colombia en el Centro Internacional de Convenciones de Sharm el Sheikh, donde se realiza la COP27. Y además yo creo que es necesario reactivar la organización del Tratado Amazónico, que agrupa todos los países de Sudamérica que tenemos acceso al Amazonas directamente. Agrupa a Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela, Guyana, Surinam, entre otros países. A propósito del anuncio, el mandatario nacional indicó que la bandera común debe ser salvar la selva amazónica desde Sudamérica junto al mundo. Le toca a Sudamérica salvar la selva amazónica y estamos a tiempo. Ha habido grandes daños en las últimas décadas por diversas prácticas, todas vinculadas con el sistema capitalista depredador. Y nos toca iniciar un camino de protección, salvación desde Sudamérica, junto al mundo. Es lo más importante. Es una de las responsabilidades concretas, específicas, que tenemos que cumplir. Somos Noticia. El ministro de Juventud y Deporte, Mervin Maldonado, denunció este martes al gobierno de Canadá por no emitir la visa que por derecho corresponde a la selección nacional de baloncesto masculino que jugará frente a su quinteto este jueves 10 de noviembre. La información la dio a conocer el ministro por medio de su cuenta de red social Twitter, donde destacó que con esta acción viola los reglamentos internacionales sobre el visado a los deportistas. Asimismo, aseguró que faltando menos de 24 horas del límite, el consulado no ha emitido las respectivas visas a los deportistas. Son las 12 y 8 minutos. Regionales. La Dirección General de los Centros de Comando, Control y Telecomunicaciones 2911 del Estado Zulia informó que se encuentra atendiendo las zonas afectadas por las precipitaciones ocasionadas en la entidad por el paso de la onda tropical 51. El director de 2911 del Estado Zulia, José Rosales, ofreció unas palabras detalladas al respecto. Hoy en nuestra ciudad y en casi todos los 21 municipios y las 18 parroquias que conforman Maracaibo, hemos tenido la presencia de la onda tropical número 51 que se encuentra de paso. Desde esta mañana hemos estado recibiendo reportes acá en nuestro centro de comando a través de nuestros compañeros, hermanos y amigos de Protección Civil Maracaibo, así como también Bomberos Maracaibo, atendiendo los diferentes deslizamientos que se están presentando en la ciudad, como el que ocurrió en Santa Lucía, en el sector llamado Cerro Alemán, en Tierra Negra. Ya allí, con la presencia de nuestro organismo de seguridad ciudadana y así como el cuadrante de paz y la Policía Municipal de Maracaibo, fueron atendidos. Economía. La primera expoferia La Guaira se construye, se llevará a cabo a partir del 1 al 2 de diciembre del 1 al 4 de diciembre en los espacios del Centro Comercial Sotavento, ubicado en la Avenida La Armada, Parroquia Urimare, de la entidad costera, y contará con la participación de aproximadamente 50 expositores. La información se dio a conocer durante una rueda de prensa encabezada por el gobernador José Alejandro Terán, en conjunto con representantes de la Cámara Regional Inmobiliaria y de las Construcción, en donde afirmó que la apuesta es estrechar lazos con la empresa privada regional para ejecutar y proyectar eventos que ayuden al impulso económico en el litoral central. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El secretario ejecutivo de Alba TCP, Sacha Llorenti, rechazó este martes la postura tomada por el gobierno de Canadá sobre la selección nacional de baloncesto venezolano. La pronunciación se dio a conocer en su cuenta de Twitter, donde Llorenti destacó que estas acciones vulneran los principios y valores establecidos en la Carta Olímpica contra cualquier forma que discrimina a un país o persona basada en raza, religión, política, sexo o de otro tipo. Asimismo, aseguró que la postura tomada por Canadá es incompatible con el espíritu integrador del deporte. Son las 12 y 11 minutos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. En la madrugada de este miércoles, un sismo de magnitud de 6.6 impactó a Nepal, con un saldo de al menos 6 fallecidos y numerosas edificaciones destruidas en el distrito de Dotien, de acuerdo con el reporte de medios de prensa internacionales. Según los informes de la policía local, otras 5 personas resultaron gravemente heridas a causa del derrumbe de 8 casas, entre un total de 12 destruidas. Entre los fallecidos, las autoridades de Dotien señalan a un niño de 8 años, a una niña de 13, dos niñas de 14, una mujer de 40 y un hombre de 50 años. Son las 12 y 12 minutos. Somos periodismo. Tecnología. Investigadores de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado y la Fundación Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología trabajan en un proyecto de ganadería regenerativa que busca mejorar la fertilidad de los suelos en semiáridos del estado Lara. Con el acompañamiento del Ministerio de Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, los especialistas criollos encontraron que, por su geografía, las sabanas de Carora tienen una baja posibilidad de agua por lluvias y la producción de alimentos. Por ello, frente a las vulnerabilidades que profundiza la crisis ambiental global, el grupo de científicos trabaja en un modelo agroecológico para la producción de pastos y forraje, dentro de un esquema regenerativo de alta calidad, libre de agroquímicos. Son las 12 y 14 minutos. Somos innovación. Somos tecnología. Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles una invitación a que sigan en sintonía en su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Luciene Sanabria, la voz telúrica de Margarita. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 14 minutos. Conéctate. albaciudad.org.

pues así se evita que la planta crezca muy alta. En cuanto al tratamiento previo de las semillas, se dice que estas deben sembrarse sentado en una banqueta, pues si se siembran de pie, la planta, siguiendo la postura de la persona que la sembró, crecerá muy alta y sus lechosas serán inalcanzables. Se cree también que el tipo de semillas que debe sembrarse son las del medio de la fruta, las cuales son denominadas semillas hembras, pues las semillas de los extremos, denominadas semillas machos, son infértiles. Conocimos los ritos y costumbres para la siembra de la lechosa, patrimonio cultural del estado Falcón, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Poderes creadores del pueblo. Alfonso Moreno, cultor y maestro del cuatro, nació en Cumaná, estado Sucre. Influencia de un hermano putativo llamado Manuel Villarruel. Él no me enseñó como tal, pero yo veía las clases, viéndola a él tocar, empecé a aprender a tocar cuatro solo, prácticamente, por imitación. Y luego seguí desarrollando mi carrera de aprendizaje, pero en la calle. En este momento pasamos a transmitir con la señal de Venezolana de Televisión. ¿Quiénes pueden postularse? ¿O quiénes pueden ser postulados? Todos los militantes, hombres y mujeres mayores de 15 años, que cumplan con los principios, estatutos y reglamentos de nuestro partido. Tenemos jefes de calle de 15, de 16 años, militantes de nuestro partido, y no les preguntan, no, si yo desde que nací ando con mi mamá para arriba y para abajo. Y bueno, yo he trabajado con el partido y bueno, y es un honor, ¿ves? Un honor. Imagínate un niño de 16, de 17 años, una niña con esa responsabilidad, va madurando rápidamente y son unas joyas que debemos cuidar. Porque ahí está el futuro de la patria. Ahí está el liderazgo que viene. El liderazgo de los que toman a Chávez como la figura, pues, como el guía. No deben tener ninguna sanción a causa abierta en el tribunal disciplinario del partido. Si una persona, el tribunal disciplinario del partido es un ente muy activo. Nosotros estamos constantemente revisando la conducta de algunas personas y los citamos a Caracas y los sentamos aquí a Caracas. Si tiene un procedimiento abierto, por ejemplo, pactó con sectores de la oposición para quedar como presidente del Consejo Legislativo, es seguro que tiene un procedimiento abierto. Y al tener un procedimiento abierto, no tiene derecho a ser electo en esta postulado en esta oportunidad, hasta tanto se cierre ese proceso. No deben estar condenados en delito penal grave, ningún delito penal grave. ¿Cuál es el perfil para ser postulado? Ser venezolano o venezolana, ser patriota, revolucionario, antiimperialista y chavista, defensor del legado del comandante supremo Hugo Chávez, militante del PSUV y de la JPSUV, ser factor de unidad, reconocimiento ético y moral, en caso de ser postulado o postulada para el PSUV, ser mayor de 15 años, tener entre 15 y 30 años en caso de ser postulado o postulada para la JPSUV. Me explico, cualquier joven puede ser parte del partido de la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela, como ha sido hasta ahora. Ahora, la JPSUV tiene unos límites de edad, que es hasta los 30 años. Entonces no puedo postular yo a un joven como, qué sé yo, como de aquí, como Ricardo Molina, para el partido, porque Ricardo Molina tiene 32 años, excedió el límite de edad, ¿ves? ¿Eh? ¿Ah? Entonces, solo los límites son para la JPSUV entre 15 y 30, y para el partido de 15 en adelante. No, el partido de 15 en adelante. Cualquier joven puede estar en la estructura. Si es postulado, se considerará, pues. No podrá ser postulado en ningún nivel la persona que haya sido candidato en alguna de las últimas dos elecciones por algún partido distinto al PSUV o al Gran Polo Patriótico. Me explico. Hay gente nuestra que perdió en las internas y se fue con otro partido. Y ahora quiere venir al partido. Bienvenido. Lo que no puede venir es como jefe. Bienvenido a nuestro partido. Pero deben entender que nosotros no debemos premiar una conducta divisionista. Lo recibimos en nuestro partido, pero a trabajar otra vez, pues, y a demostrarle a la gente que un tema que se incorpora verdaderamente a la lucha del partido. No haber sido sentenciada por delito penal grave, ni inhabilitado o inhabilitada por la Contraloría General de la República. No estar sometido a procesos disciplinarios internos en curso en el PSUV, ni poseer sanción alguna vigente por el Tribunal Disciplinario. Metodología del proceso. Se verifica la participación a las 2 de la tarde, arranca, y se hace listado de asistencia. Y está, este es un modelo que vamos a utilizar, no sé si esto se ve por aquí por algún lugar, un modelo ya elaborado para que quede constancia. Aquí está, a ver, número 1, nombre, Diosdado Cabello, cédula, tal, teléfono, tal, firma, huella. Veo constancia que yo participé en mi VH. Y así se hace el listado de los asistentes, para nosotros tener ese registro necesario, pues, para ese fin. Himno del partido, como debe ser, lectura de la metodología aplicada, que es esto mismo, y esto va a estar en las redes de nuestro partido y debe ser de dominio de todos los militantes y las militantes. Se inicia la asamblea para la postulación y los presentes podrán postular hasta 4, escúcheme, personas para el PSUV y hasta 4 para la JPSUV de cada nivel territorial. Me explico. En el primer momento, va a tener 3 momentos, utilizaron las palabras de compañero vicepresidente de organización, 3 momentos de la actividad. Primer momento es la postulación de los equipos políticos estadales, PSUV y JPSUV. Se abre el proceso y la primera actividad, momento que tiene es, vamos a postular a los que usted cree que deben estar en el equipo político estadal del PSUV y de la JPSUV. Me paré yo y di 4 nombres para la JPSUV y postulé 2 nombres para el partido. ¿Qué debe hacer el que está anotando? Registró los nombres. Se levantó el compañero Pedro Infante y puso a consideración 4 nombres para la JPSUV y 4 para el partido. Y así vamos nosotros haciendo las postulaciones que debe tener el momento. Cerrado el momento, ¿alguien más va a postular? Nadie más. Cerrado el momento de postulaciones para el equipo político estadal. Segundo momento, vamos a postular, a abrir el proceso para postular a los compañeros y las compañeras de municipio, equipo político municipal, mismo procedimiento. ¿Alguien más va a postular? Nadie más postula. Pasamos al equipo político parroquial y cerramos la rueda con el equipo político parroquial. Se organizan las listas de postulados, papá, se corrigen, si hay, mira, no es Julián, sino Julio, es Julio, se corrige cualquier detalle. En orden alfabético según el primer nombre, para que nadie vaya a sentir que la lista es prelatoria y tiene alguna preferencia. Entonces establecemos cuál es la condición para elaborar la lista. La primer, por nombre y apellido, en orden alfabético, desde el primer nombre de la persona. Me explico. Irá primero alguien que se llame Adrián, comparado con alguien que se llame Manuel. El primer nombre. Los que se llamen, por ejemplo, Xiomara van de último, ¿verdad? X, Y, Z. ¿Quién Z? Zuli, Zulay, queda última en la lista, pero no significa que eso tiene algo que ver con el nivel de preferencia hacia Zuli o Zulay. Las listas a consignar están conformadas por la cantidad total de militantes postulados y postuladas a la Asamblea. Basta que alguien se levante y postule a una persona para que quede registrada en la lista. Se elabora el acta y se recogen las firmas de los testigos y acompañantes. Pues todo ordenado. El jefe de VH debe transmitir el resultado a la sala de cómputo municipal y a través del CC 200. No debe haber ningún tipo de no, que se me olvidó. No, es una de las tareas que tiene. Jefe de VH comienza a ser evaluado su trabajo como jefe de VH. De manera, ya en la práctica, pues, todos vamos a hacerlo bien. Si seguimos la metodología, no va a haber ningún tipo de problema. Los jefes y jefas de VH serán los encargados de transmitir los reportes. A través de los centros de cómputo se debe reportar la información y datos del proceso de renovación de las estructuras medias del PSUV. A través de la plataforma CC200 PSUV se debe transmitir foto del acta de postulado, foto de la asamblea, lista con cédula de los postulados y postuladas para cada proceso. Y su teléfono, hay que agregarle ahí. Ah, bueno, aquí está, teléfono actualizado de los participantes. Y debíamos agregarle aquí la lista de los presentes que le envíen. ¿Qué? ¿Ah? El acta de asistencia. ¿Qué debemos respetar en las asambleas de postulación en las VH? Perdón, el jefe VH es garante de los originales de esa actividad. Si nosotros requerimos por alguna circunstancia el acta de la VH de la escuela Rafael María Baral, allá en el Furrial, el jefe o jefa de VH debe tener las originales, debe tener su soporte, pues, porque es a él o a ella que nosotros vamos a requerirle eso. ¿Qué debemos respetar en las asambleas de postulación en las VH? No hay línea. No es que no hay línea telefónica, no hay línea de nadie. No, que esto lo mandó el alcalde. No le paren. No, que esto lo mandó el organizador del partido. No le paren. No, que el de movilización anda con esta lista que hay que aprobar. Vótenla. No hay línea de nadie. El presidente Nicolás Maduro no tiene línea de nadie. La línea del presidente es la base del partido y así es la posición nuestra. Y así es nuestra posición. Los gobernadores y alcaldes, por estatutos nuestros, son considerados miembros natos de las direcciones estatal y municipal. Por lo tanto, no deben ser postulados. Ellos ya son parte de la estructura de nuestro partido, los gobernadores y alcaldes, que son del Partido Socialista Unido de Venezuela. Todos los y las participantes postulados y postuladas deben cumplir con los principios rectores del proceso, el código de ética y los estatutos del partido en el marco de la unidad y la mística revolucionaria. No nos ocurrió nada en las asambleas que hicimos para las calles, las comunidades y las VH, nada que lamentar, me explico. Riñas, peleas, no ocurrió nada de eso. Aquí menos debe ocurrir. Pero menos debe ocurrir. De todas maneras, los enlaces estadales, tanto del partido como la JPSU, deben estar muy alertas para atender cualquier caso. Está prohibido todo tipo de propaganda personal por cualquier vía, sea digital, mensaje de texto, WhatsApp. Yo le voy a decir algo, los que andan con cadenas de WhatsApp, a mí me envían cadenas de WhatsApp, me llegan. Vota por postula a Diosdado, Diosdado es chévere. A mí me llega eso porque la gente lo envía. Y dice, mira Diosdado, aquí están mandando esta línea. Y Diosdado toma nota y llama al enlace. Y le dice, mira el señor, aquí en su estado está pasando esto. Averigüe. ¿Por qué? Porque tampoco es que yo voy a creer las cosas de una vez, porque si yo quiero perjudicar a Pedro, entonces yo saco un afiche de Pedro. Pedro es como tú. ¿Eh? Claro. Jesús viene. Jesús Faría no está aquí. Entonces, o sea, debemos cuidar los detalles, ¿ves? Debemos, inclusive, algún sector de la oposición pudiera generar para dividir Y entonces saca unos afiches de Nahum en Caracas. Le saca unas afiches a Nahum para que lo postulen. Ah, mira, ¿quién? Nahum. Ah, Nahum. Pero no lo hizo él, sino que lo hizo alguien de la oposición. Eso todo se sabe. Aquí no hay secreto. Eso era antes. Ahorita con un teléfono cualquiera transmite. No es como esas reuniones que está teniendo el presidente ya en la cumbre esta del clima. Bueno, si no hubiese las redes no se supieran. Pero todo ahorita es inmediato. Las televisoras hubiesen censurado esas cosas, pero ahorita no, con un teléfono usted se convierte en el mejor reportero o reportera del mundo, ¿verdad, señora Tania? Claro, y no hay quien te censure. Por eso cuando hablan, no, la libertad de expresión de los grandes, de los medios, no, la libertad de expresión no es de los medios, la libertad de expresión es del ciudadano, de la ciudadana, porque aquí los grandes medios eran los que controlaban todo y te sacaban si ellos querían, no si tú debías estar en un periódico, en un televisor, y ellos querían, lo hacían. Entonces, este tema de la promoción, tengamos cuidado, pues de eso hemos vivido muchas cosas nosotros, muchísimas cosas. Redes sociales o físicas. Déjeme, estoy haciendo una reunión, y les voy a entregar la lista de los que van. Me mandan fotos por WhatsApp, ustedes saben cómo mandármela. Regresamos a nuestra programación habitual luego de una transmisión conjunta con la señal de Venezolana de Televisión. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Yo soy la voz del joropo oriental. Y cuando son las 2:37 de la tarde, estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día, como lo indicamos en la parte anterior. Este miércoles estaremos conversando con Luciene Sanabria, la voz telúrica de Margarita. Bienvenida, Luciene, a estos espacios del noticiero Cultura al Día. Sí, muy buenos días, o buenas tardes. Es un placer para mí encontrarme aquí con ustedes compartiendo este momento de noticias. Excelente, gracias. Buenas noticias. Gracias a ustedes. Cuéntanos, Luciene, ¿cómo fue tu comienzo en la música? Desde muy pequeña, mi amor. Fue una cosa bien natural en el colegio. Fue muy fácil con las actividades que realizaba. Llegar hasta la gente que ya en mi adolescencia y juventud pues serían mis guías. Siempre estuve en festivales, en ese tipo de cosas, y así conocí al maestro Alberto Valderrama Patiño, que ya para el momento en que, digamos, se inicia el movimiento, estaba en pleno apogeo el movimiento del Puerto Libre y Turismo en el Estado de Nueva Esparta. Se hizo importantísimo y vital afianzar la identidad regional con sus sonidos y sus sabores, y bueno, ahí estaba nuestra música. Entonces decidí asumir el cantar, hacer música tradicional margariteña y oriental como línea de trabajo para el momento. Excelente. Y cuéntanos, ¿cómo nació ese apodo de la voz telúrica de Margarita? Eso es, llega a mí como a la mitad de mi carrera por la poetisa Magali Salazar Sanabria, margariteña y profesora universitaria y residente aquí en Caracas, que bueno, al estar allá, ella pues asoció mi manera de cantar y el hecho de hacer música del terruño insular como una música apegada a la tierra. Telúrico viene de tierra, voz de la tierra. Excelente. En 1986 fue un año muy importante para usted, porque grabó en conjunto con Beto Valderrama Patiño las bellas melodías de Mandolina Margariteña y Valle de San Juan. Además grabó su primer CD. Cuénteme, Luciene, ¿cómo recuerda ese momento? Sí, bueno, ese fue el inicio profesional de mi carrera. Ya allí tomé en serio la música. Es ese momento del que te hablé, en el que necesitábamos afianzarnos los regionales en el Estado Nueva Esparta con nuestra propia identidad musical. Y entonces, de la mano del maestro Alberto Valderrama Patiño, un gran baluarte y un hombre al que al que le debemos mucho, ya una leyenda, y todavía vivo y dando, pues con él asumo el tener la música margariteña como línea de canto. Y esos temas que nombraste, Mandolina Margariteña y Valle de San Juan, fueron los primeros temas que grabé, y bueno, fueron decisivos porque a la gente le encantó, y para ese momento todo era radiado, allá no había televisión, y eso me puso a cantar por toda la isla. Solicitaban que fuese a cantar a eventos que se realizaban, y bueno, y eso me emocionó mucho y fue algo que marcó mi vida, decidió y digamos que consolidó la decisión de dedicarme a hacer música margariteña. Excelente. Ahorita nos contaste sobre los eventos. También tengo entendido de que ha participado en varios conciertos y festivales. Cuéntanos un poco acerca de... Imagínate, ya son cuántos, 37 años de carrera profesional. Muchos los eventos, los festivales, los encuentros, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Porque lógicamente cuando tú te haces exponente, representante de un elemento de identidad tan importante como es nuestra música, como es el sonido de toda una región, entonces es bastante natural que lleguen para ti invitaciones a espacios o eventos en los cuales pues tú vas a representar a esa región, ¿no? Vas a representar esta corriente musical o esos géneros. Y entonces sí, eso me llevó varias veces al exterior, siempre de la mano del maestro Beto, porque pensar mi generación, al menos de los 80 hasta el momento, en trabajar sin Beto Valderrama o pupilos de él formados en esta área, pues era casi imposible. Yo he tenido el enorme privilegio de crecer de la mano de Alberto Valderrama Patiño, y con él, pues mira, representamos al Estado Nueva Esparta en varios países y en toda Venezuela. Excelente. Estamos conversando con Luciene Sanabria, la voz telúrica de Margarita. Luciene, cuéntanos un poco sobre ese lado de docente ahora. ¿Qué fue lo que lo motivó a pasar de cantante a enseñar la música y el folclore? Bueno, llegué allí de forma circunstancial. Yo creí que iba hasta un ratico nomás. Cuando inicié en el canto, pues mira, todos los días no cantaba. Y yo nunca fui muy afecta a cantar en locales nocturnos o restaurantes o esas cosas, que es donde había trabajo permanente para un artista. Entonces llegué a la educación. Habían una buena disponibilidad de hora cuando yo fui a buscar empleo allí, y mira, nos enteramos, porque viví 4 años en Caracas. Cuando llego allá, mira, nos enteramos que estabas por aquí, y necesitamos alguien que ponga a cantar a los muchachos. Eso era a nivel de educación media. Dije, mira, pero yo no tengo formación musical para eso. Yo, esto, tranquila, lo que necesitamos es que esos muchachos canten y toquen forma conjunto, estén los cantando en forma solista. Eso es lo que queremos, la música viva, porque los adolescentes no tienen mucha paciencia, ya están aburridos y no quieren aula. Lo que quieren es otro tipo de actividad. Y entonces eso fue bastante natural y fácil. Con la formación musical que tenía, pues fue suficiente. Y mira, de ese ratico que pensé que iba a estar allí, porque yo me iba a consolidar como cantante, iba a ganar real para no hacer otra cosa sino cantar, dedicarme a cantar, pues terminé ejerciendo 29 años la profesión docente, enseñando a cantar nuestra música y enseñando pues el folclore de nuestra región, porque hacía conexión perfectamente con la línea de trabajo que había decidido en el canto, y entendí que era importantísimo consolidar esa preocupación que teníamos de no perder identidad desde la escuela. Qué mejor manera de hacerlo que entusiasmando a nuestros muchachos con nuestra música. Ellos me reclamaban otros géneros musicales y yo les decía que no, que ese ratico en la escuela era para nosotros, que comieran así como comían empanada, sancocho, pescado frito, pabellón, no sé qué, y después salían a comer perro caliente y pizza y las otras cosas y no estaba peleado. Igualito pasa con la música. Tenían que conocer, por lo menos conocerla. Te gustara o no, la música es un lenguaje y vibramos con la combinación de sonidos que te parezca. Pero el tema de nuestra música se trata de que es un elemento de identidad, forma parte de tu cédula y tienes que conocerla. Y si la cantas y te la aprendes, pues mejor todavía. Ya después ellos iban a ver qué hacían con eso. Excelente. Ahora mismo eres directora de coros infantiles y juveniles núcleo Juan Griego del Sistema de Orquestas y Coros Nacionales y Juveniles de Venezuela. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, eso lo detuve no hace mucho porque realmente no, las responsabilidades que llevo para el momento no permiten compartirlo, pero fue excelente trabajar con el sistema de orquestas, cómo no. Allí me di a la tarea de enseñarle a estos niñitos que no se trata solamente de la música universal, que hay mucho trabajo académico hermoso hecho con nuestra música y hay arreglos para coros y orquestas, y por eso el sistema que al principio era solo formar músicos de orquesta, luego incluye el canto coral, ¿no? como una experiencia tan social y amplia y con una oportunidad extraordinaria de hacer música con el instrumento más barato que es la voz. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Y allí pues cubres todo igualmente, ¿no? Tanto el repertorio universal que cualquier músico académico, todos los músicos debemos conocer de base qué ha hecho el hombre en su evolución dentro de la música hasta nuestros días e incorporar lo nuestro, lo que se hace en Venezuela, ¿no? Desde los cantos tradicionales, lo que quieras, la música da para todo y eso ha sucedido en el canto, eso lo hice en el sistema y con proyectos como los Niños Cantores de Juan Griego, que los tutelé por más de 20 años. Pero con los Niños Cantores de Juan Griego sí me enfoqué más en lo regional, en proyectar a nuestros compositores locales, a nuestros arreglistas. Empecé como esta BOR, que fue tutora del proyecto Nativa de allá, premio 7 veces Premio Nacional de Música, con esta maestría, además de Juan Griego. Estos niños tenían la obligación de cantar la música arreglada o compilada por Modesta. Entonces, a partir de allí, pues bueno, también los otros arreglistas y compositores margariteños para ofertar la diferencia. Excelente. Cuéntame, Luciene, ¿tienes planificado en esta época navideña algún evento, algunas grabaciones? Bueno, mira, grabaciones, la que vamos a hacer hoy en el Centro Nacional del Disco, ¿no? Pero ya esperando que nos inviten, trabajando mucho para Navidad, sí, claro. Hay en eventos en la isla, uno de los más importantes se llama Ardentía de Sirenas, un espectáculo que estoy trabajando con Jennifer Moya, otra extraordinaria cantante margariteña y de las más nuevas, ¿no? Una mujer que está haciendo música fusión con lo nuestro. Okay. Y yo voy allí, tú sabes, manteniendo la línea regional, pero explorando otras sonoridades a nivel instrumental, sin desvirtuar la esencia de la cosa. Y claro, parrandeando y preparando las parranditas. En mi casa hacemos una parranda el 25 de diciembre con toda la familia. Y amigos, es un momento para la familia. Vamos, no, ya esa parranda no la caminamos, vamos en carro porque se amplió el rango en el cual a las familias a las cuales llevamos este mensaje fraterno y musical navideño. Y bueno, estamos trabajando en eso también. Excelente, qué bonito, de verdad. Disfruta así la Navidad en familia. Ahora sí, para cerrar, Luciene, extiéndales un saludo a todos los que nos escuchan. Sí, bueno, un gran saludo a los seguidores de este espacio, a la gente que escucha estas noticias culturales todo el día. Soy Lucien Sanabria, vivo en la isla de Margarita, en el estado de Nueva Esparta. Quiero aprovechar para agradecer en este momento a Richard Montilla, que fue el enlace para que se diera esta entrevista el día de hoy. Sí. Está siendo mi apoderado en este viaje, en este momento. Asimismo, a Carlos García Carbó. Maestro Carlos García, músico, todos músicos de una extraordinaria trayectoria y grandes trabajadores del quehacer musical venezolano. Para el Cendis hoy también nos estará acompañando un gran talento margariteño, el joven cuatrista José David Lunar. Y bueno, esperamos que este registro sea del agrado de todos ustedes, de todos los que tengan la oportunidad de verlo y escucharlo. Excelente, gracias por la oportunidad. Gracias, Luciana. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Noticiero Cultural Día. Gracias. Y con esta entrevista a Luciana Sanabria, la voz telúrica de Margarita, hemos llegado al final de la emisión en Meridiana de su Noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más resaltantes del día de hoy a las 5 de la tarde. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio de Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Peñal, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Liliana Franco, en los controles nos acompañó Neyber González y quien narró para ustedes, Liliana Franco. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.